El día jueves 19 de octubre, por sexto día consecutivo, se realizó la visita de la candidata y vocera del Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy. La palabra de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Martínez. La candidata impulsada por el EZLN y el Congreso Nacional Indígena CNI fue recibida con un acto multitudinario en el Caracol Zapatista de Oventic, municipio autónomo zapatista de San Andrés Sacamchem de los Pobres, en Chiapas, México. El futuro de nuestros pueblos es posible únicamente en reconocernos uno solo con la tierra, nuestra madre. En ella está nuestro pasado y futuro, y por lo tanto, la libertad y la autonomía por las que luchamos. Es la hora de sacudir este país y agitar en cada rincón de él, de organizarnos en cada espacio, en cada barrio, nación, en cada ciudad, en el campo, de no dejar de organizar, de gobernarnos de acuerdo a nuestras formas propias, ejerciendo y tomando el destino en nuestras manos, sin esperar a que otros lo hagan por nosotros. Es la hora de tejer desde abajo una telaraña tan grande que sea capaz de perdurar los tiempos venideros, aprovechando el llamado de nuestra tierra para que la organización que construyamos penetre en todas las estructuras de esta nación y nos garantice la libertad, la democracia y la justicia. Marichuy hizo un llamado a unir fuerzas para sacar a los grandes capitalistas que por años los han venido despojando de sus tierras, afirmando que llegó la hora de frenar a quienes han provocado una división entre los pueblos originarios y, sobre todo, los que han provocado que se enfrenten entre hermanos y hermanas cuando el enemigo está claro que no está entre ellos, sino entre los grandes capitalistas. Es el momento que las mujeres nos organicemos, sí, por el respeto a nuestros derechos, pero también por todos y por todas, porque en nosotras está la fuerza para empujar esa enorme lucha. Las mujeres indígenas en nuestra triple condición de mujeres, de indígenas y de pobres, vivimos la mayor de las opresiones dentro de este sistema que se nombra capitalismo. Somos explotadas y violentadas en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en todos los espacios de la sociedad. El actual sistema nos somete a la más dura explotación y cotidianamente se nos trata como simples mercancías. Del mismo modo, así como sentimos la violencia que se nos hace, también sentimos el robo, el despojo y la destrucción que se hace de nuestra madre, la tierra. Porque este sistema que se nombra capitalista y patriarcal tiene como base el despojo y la dominación de nuestra madre tierra y la dominación y el control de nosotras las mujeres. Este es el primer recorrido que hace Marichuy después de que fue registrada como candidata independiente a la presidencia para las elecciones de junio del 2018 en México. El acto estuvo acompañado de manifestaciones artísticas y de un discurso realizado por la comandante Hortensia, quien recalcó que la lucha también se desarrolla en otros territorios de Latinoamérica, enviando un especial saludo al pueblo mapuche y a sus colaboradores como Santiago Maldonado. Y aquí saludamos especialmente al hermano pueblo mapuche que resiste y lucha en el último rincón del mundo. Al pueblo mapuche y a quienes nos acompañan en su resistencia como Santiago Maldonado. Les damos un gran abrazo que llene todo el continente latinoamericano hasta encontrarlo. Nunca más un México sin nosotros. ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! ¡Viva el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional. ¡Viva! ¡Vivan las mujeres que luchan y se organizan! ¡Viva!